lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Ojalá que siempre esté lloviendo siempre. Que pudimos cuando hicimos lo que quisimos con nuestro belleza.